Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, siempre, siempre. La energía de los clásicos ya está aquí en el fin de semana diferente de nuestra generación en la FM 106.9. Hey everybody, soy Drixer al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche del domingo clásico en la FM. Tendremos una programación para ustedes diferente si nunca la habían vivido, ya que mañana será un día festivo con una programación bastante imponente la que vamos a tener en la FM 106.9. La dirección de programaciones de Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, bienvenidos. En esta primera hora veo música de Los Prisioneros, Dire Straits, Julio Ekimosis, Blondie y Michael Jackson. Vamos a escuchar en minutos a Shaggy con la canción In the Summertime. Los Milli Vanilli o Milli Falsini, como llamaron después, con Girl You Know It's True. Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Michael Ciambello con Maniac. Y Signori viene a continuación con I Can Get a Note en la FM 106.9 y tu domingo clásico fin de semana. I can't get enough of your love, baby. I cannot get enough. cannot get enough of your love, whatever I do, I'm thinking of you, you know it's true, la FM, siempre, I cannot get enough of your love, baby, I cannot get enough of your love, los domingos. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. casa, la FM. Mis clásicos siempre. Cinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Que siempre funciona. La FM. Siempre. Thank you.